aire nuevo, más no un aire más, porque tenemos la suerte de contar en piso con uno de los segmentos musicales. A veces lo hacemos así, vienen músiques y porque tenemos su ganas. Arte. Porque nos gusta hacerlo, porque tenemos ganas. Hoy, en esta ocasión, tenemos a ella y su hermosa guitarra. Ella es Luana Méndez. Hola, Luana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Este aplauso a Paloma. Aplauso a Paloma. Qué suerte que has venido. Muchas gracias por invitarnos. Por favor, por favor. Y antes que vamos a decir que ella acércate es uruguaya. Un poquito al micrófono, así se escucha más fuerte. Ella es uruguaya. Sí. Y has sacado tu primer disco, Álamo, en octubre del 2018. Helo aquí, mira. Helo aquí. El packaging, les digo, es como si fuera un sobre. Es como un cartón, ¿cómo se llama este material? Un cartón. Sí, sí, una cartulina. Cartulina. ¿Cómo les podría describir? Tipo un origami. Quería decir origami. Un origami CD y es muy hermoso. Es amarillo en este caso. Sí. Todos amarillos son. No. Varios colores. Álamo es tu primer disco. ¿Estás contenta con lo que salió? ¿Estás conforme? ¿Cómo fue el trabajo para sacarlo? En 2016, tengo una amiga que se llama Luciana Mochi, que es cantautora de claro. Uruguay, viene seguida claro. acá a cantar. Sí, muy conocida. Me dijo, Luana, vamos a grabar tu disco. De una. Y dije, bueno, ya es hora, tenés razón, le dije. Me dice, sí, te voy a contactar con dos amigos míos que son de mi banda, Esteban Pech y Marcos Merovich. Uh-huh. Y dijo, ellos te van a producir el disco, yo les hago contacto y dale para adelante. Así que ahí nos conocimos con Esteban y Marcos, re buena onda, buenas personas, y empezamos a encaminar ese mundo de grabar el primer disco. Uh-huh. Y estuvimos con un montón de ayudas de personas, hicimos un toque para juntar fondos, para poder hacer el disco, un montón de personas apoyando ahí la causa. Así que nada, estuvimos un año grabando, uh-huh. Hay músicos y músicas invitados, amigos míos y amigas. Y nada, tiene 12 canciones el disco. No sabía cómo llamarlo bien porque tenía tanta diversidad. Qué difícil, diversidad poner, de, claro, de difícil canciones. Poner el nombre, claro. Sí, dije, bueno, vamos con Álamo, que es una de las canciones que está ahí, la segunda. Uh-huh. Y bueno, muy feliz porque este es el material con el cual estoy viajando para poder seguir el viaje y difundir y compartir lo que hago. Así que muy feliz. ¿Y después de aquí de Buenos Aires vas para algún otro punto de este país? Sí. Apa. Para Rosario. Ah, fiesta. Sí, voy a estar una semana ahí, tengo unas fechitas por la vuelta, así que está contenta también con eso. Después ya me vuelvo, que las clases ya empezaron. Qué lindo. Ah. Pues dijo, así que está. Ta es uruguayo. Ta de más también, más, ¿no? Sí. Y otra, es, sos la propia. ¿Sos sería la propia? Así. ¿No? ¿Sos la propia? Sos el propio. El propio. Sí, ahí está. Esa me encanta. Es como. Es Messi, sos vos, sos el propio. Es buenísima. ¿Qué es para vos la música? ¿De qué te sirvió la música a vos en tu vida? Creo que es una necesidad que tengo, una necesidad primera de poder expresarme, de poder conectar con los demás, con el otro, con la otra. Y poder en ese intercambio abrirnos y conocernos de un montón de lados. Recién hablabas un poco de las canciones del disco y hablabas de que te costó el nombre por la diversidad de las canciones. ¿Cómo podías describir tu música? Si existe una forma de escribirla con palabras así fácil, que no sea tocándolas, ¿no? Estilo Luana. A ver, ¿podemos ver entonces cómo es el estilo Luana? Bueno. ¿Sí? Esto es Luana Méndez, aquí. Esta canción se llama Fuerza Creadora. No está en el disco, pero es un candombe en este caso. Y si el tiempo Qué hermosa canción. Esta no está en el disco, pero no está en el disco. No está en el disco. Qué mala suerte. En el siguiente. ¡Apa! Vamos. Claro. El próximo. Sí. Qué hermoso. En serio, muy linda voz además. Sí, sí, sí, salió con todo. Luana Méndez, quien ha venido a visitarnos aquí desde el hermano país de Uruguay. ¿Cómo es tu relación, digamos, en términos de comillas carrera? No sé si lo pensás así o no, pero Emi te preguntó, ¿qué significa la música para vos? ¿Y cómo entraste ya a mostrar lo que hacías en los escenarios, en donde a vos te resultó conveniente en su momento? Bueno, creo que mi contacto con la música fue desde que tengo conciencia. A los 3 años, mi padre me preguntó, ¿qué querés de regalo, Luana? Y le dije, una guitarra. ¡Qué bien! ¡Qué buena elección! Y empecé con una guitarra de plástico con 3 cuerdas de tanza. Ponía todos los muñequitos, le empezaba a cantar, a inventar cosas. Y a partir de ahí empecé a cantar. Después, a los 9, empecé a aprender un poco de guitarra. Y a los 2012, yo tengo 21 años, no sé, a los 21. 13, 12, empecé. La cara de Emi fue. No puedes tener. Se sintió grande. Pues componer, a ver, te cuidás cómo compone 21 años. Está bien. No está bien. Por un kiosco. Ahora mismo. Yo ya te dije que te íbamos a poner un kiosco, sí, pero bueno. Perdón. No, y ahí dije, bueno, es lo que me gusta hacer, compartir con los demás, compartir la música, porque siguen llegando canciones. Así que, bueno, nada, creo que ese es uno de los caminos que no voy a dejar de hacer. Y hablando de compartir, Luana no siempre toca sola, toca muchas veces con Germán Amato, que acaba de llegar. Y le damos la bienvenida a Germán Amato. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, premio! ¿Cómo andas, Germán? Gracias, ¿cómo baila? ¿Bien vos? Bien, volando. Che, además ustedes tienen. No sé cómo presentar esta secuencia que hacen. Como que los músicos van, y tocan y cocinan. Primero cocinamos. ¿Cómo es esto? Es un ciclo que empezó el año pasado que se llama Memo. Y la idea es: nos juntamos, elegimos una receta primero, cocinamos durante ese día o el día anterior, servimos a la gente. Y después tocamos la música. En realidad es una excusa para juntarse a charlar, claro, relajados, entre músicos, conocernos mejor. Y también eso, transmitírselo al público. O sea, como que nosotros que somos los que cocinamos, después nos ponemos la guitarra, como sacar esa distancia que a veces se construye entre los músicos, los artistas, les artistas. Claro. Y no sé, vos ya tuviste en uno el viernes. ¿Cómo la pasaste? Hermoso. Fue en Merlo, nunca había tomado ningún tren ni esas cosas, toda una aventura. Estuvimos metiéndole mucho a esa fecha, organizando, cocinando con todo el amor y hermoso. Sí, y ahora se viene una en Recoleta. Sí. Repetimos en Recoleta. Sí, gente. Ya están casi todas las reservas hechas. Claro. Pero la dirección es por Facebook, dice. Sí, no lo digas en aire, sí. Claro. Bueno, para todos los que quieran. Esto es Freire. Che, y además de compartir este evento que hacen de comida, están armando la gira Lamparita. Sí, exactamente. ¿Es cierto? Sí. Que es esta gira que presenta Álamo, ¿verdad? Sí, por Buenos Aires y Rosario, como bien dijiste antes. Acabo de dar una información ya. No, está bien, la ordenaste. Estuvo bien. ¿Tienen ganas de tocar algo más? Sí. Dale. Ah, no tenemos requinto. Yo lo tengo. ¿Trajiste bien? Sí. Ok, vamos, le hemos traído un requinto. Es como muchas veces sí. Entonces un quinto. Ah. ¡Quinto! ¡Quinto! Ah, ¡quinto! Es como tu pasaje por la primaria. No, es el capote. Es el capote. No, Emi no repitió, no es verdad. Además, no es verdad. Allá lo que dice fue repetido. En la primaria no, por lo menos. Ojo, no virtud mía, gracias a mis padres que me han pagado las cosas particulares. Bueno. Luana Méndez y Germán Amato. Hoy miércoles, 21 horas, vamos a estar en Bar Tao Te Vir, que es en Ramos Mejía, con Mercedes Di Napoli. Sí, okay. Así que López 138 a las 21 horas, Ramos Mejía. Te vas a tomar desde acá el trencito, vas. O el 166. Sí, hoy recuerden igual que el Sarmiento no funciona. No, sí funciona. Se levantó el paro. Funciona. Un aplauso. Un aplauso. Una Las noticias. Noticias, diferentes. Actualizando. Bueno, ustedes escucharon la tribu porque querían saber. Acá estamos. Anunciame la canción, Marco, por favor. ¿Cómo se llama la canción? Un beso para hoy. Un beso para hoy. No dice. Bien. Un beso para hoy. Está bien. Luana Méndez y Germán Amato. Amato. En Infinite. Para vos, para mí. Cuarto casi desordenado, las plantas en el balcón y en las paredes los dibujos que templan tu corazón. Se entorna una palabra que nace para romper el hilo de un camino que se bifurca, alejando el abrazo que que nos hizo bien. Gracias. Hermosa canción. Entonces, próximas fechas. Repasemos fechas. Hoy a la noche en el Oeste, en Ramos. Bien. Con Mercedes Ninapoli. Sí. El viernes estamos en Recoleta, en el Bien. Memo. Hagan las reservas. Por Facebook. Sí, por Facebook. Se meten en el Ana Méndez, y en Germanato Germán. Germanato piden Germán. Ahí están ya cerrándose las reservas. El sábado vas a estar tocando con Roma Roldán. Sí. En el Oeste también. Centro Cultural. Sí. Anda por ahí. Sí, no me acuerdo. En Morón, Cabildo Cultural. Sí, el Cabildo Cultural. Y a la noche con la Lupera Bailable, que es una banda de improvisación muy grosa con unos músicos increíbles. También el mismo sábado en Ituzaingó. Y después nos vamos para Rosario. Después va a haber unas cosas acá en Buenos Aires, pero más grabadas. 2 de abril, en un bar que se llama Pichangú. Es autogestionado. Uh-huh. Vamos a estar haciendo presentando canciones desde la memoria. Y vas a tener otras fechas también. Sí. Bueno, movidito. Sí, sí. Sigan en las redes. En las redes se encuentran, sí, y allí. Este ruido, no es una puerta. Ese ruido es parte del ruido, ¿no? Es parte del recordemos, entonces, de esta forma empezamos a despedirnos muy rápidamente. O sea, empezar rápidamente. ¡Buena! Vamos a manejar esa ansiedad. Mañana, la palabra de mañana, ¿cuál me acabas de mostrar? Y no, yo lo voy a decir, ¿sabes por qué? Porque es lo que hacemos casi todos los programas. ¡Improvisar! improvisar. ¿Ustedes se piensan que esto está guionado? No, no, pará, no. No, no, no, no, no, no. Sí. Nosotros nos reencontramos de vuelta mañana a las 12 del mediodía hasta las 14. Lamentablemente hasta las 14. Si fuera por mí sería hasta las 29. Ah, si fuera por mí sería hasta las 13:30. Si fuera por mí, no. En esta radio hermosa, amiga, hermana, familiar, FM La Tribu, síganos, sigan con la programación que pasan ahí temazos y después un montón de cosas más divertidas. Apostemos, primer tema que suena es de un colombiano, seguro. ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? Y vamos a cerrar con un tema del disco. Bien, del Juana Méndez. Álamo. Improvisar es la palabra de mañana. Álamo, que es el que le da nombre al disco. Sí. Y ese es el disco que nos dejaron y nos regalaron acá para tener. Mira cómo te llamas. Ah, la amo. Muy bien, gracias por oírnos. Un aplauso. Para este gran chiste. Amo este programa. Amo este programa. Se oye el piano en una casa. Se oye el piano en una casa. Álamo de la calma. Hagamos en la cama un relajo. Hay que descorchar el vino y celebrar por lo que vinimos. Hay que descorchar el vino y celebrar por lo que sentimos. Desde la mano a la piel, entregar la sensación al amor. En la cama un relajo, hagamos de esta calma un abrazo. Mujeres encendían la brasa paso a paso. Hay que descorchar el vino, celebrar por lo que vinimos. Hay que descorchar el vino, celebrar por lo que sentimos. Hay que descorchar el vino, celebrar por lo que vivimos. Hay que descorchar el vino y celebrar. Hay que descorchar el vino, celebrar por lo que sentimos. Hay que descorchar el vino y celebrar. Hay que celebrar porque la vida no es tan larga y solo se hace viejo aquel que se cansa de caminar. Voy abriendo el pecho para poder aflorar y aflorar recuerdo en esta música que es danza. Hay que sonreír, divino tesoro. Puede convenir un punto a la suerte. ¿Será que vinimos preparados para todo? Cada caminante es un árbol fuerte. Cada caminante es un árbol fuerte. Hay que descorchar el vino, celebrar por lo que vinimos.